¿Qué tal? Buenas tardes, estamos acá de FML Riachuelo con una fábrica textil que está en la calle San Yartú y Doblas, que ha sido tomada, está tomada la fábrica, ¿no? Bien, claramente en este momento estamos aquí haciendo tal vez la vigilia de esta fábrica que era de la dueña Mónica Mariel Bolo, quien ha dejado de pagar el sueldo, ¿no? A la mayoría de los compañeros trabajadores textiles de 2 meses, ¿no? Uh-huh. Algunos de 1 mes. Donde esta fábrica hacía las prendas para las marcas importantes, uh-huh, como Chiqui, Wilson, Montaner, Prestige, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos 80 trabajadores, estos 80 trabajadores han sido retirados. Uh-huh. Se entra en un acuerdo el anterior viernes. Uh-huh. Esto venimos más o menos casi desde el día miércoles ya con este problema de la anterior semana. Uh-huh. El día viernes se ha entrado en un acuerdo conjuntamente entre abogados, que era el abogado de parte de la... El ministerio también. No, el abogado de parte de la señora, uh-huh, de acá, y el abogado de parte de los trabajadores, uh-huh, donde la señora se comprometía a pagar el sueldo atrasado a los trabajadores, uh-huh, y al mismo tiempo darles el aguinaldo, ya que ellos no percibían ni aguinaldo, ni vacaciones. Estaban en negro, total. No, estaban en blanco, uh-huh, ellos, ¿sí? Pero... Perdón. Cualquiera de ellos que pedía o decía, quiero trabajar en quiero aguinaldo o quiero mis vacaciones, la dueña inmediatamente los echaba, los retiraba. Entonces, por reclamar lo que le corresponde. Por reclamar los derechos de un trabajador, ¿no? Uh-huh. El día lunes, el día viernes quedó eso, el día lunes ellos ya vinieron para trabajar, como uh-huh, se había acordado el día viernes con Mónica Mariel Bolo. El día lunes, cuando vienen ellos acá a la fábrica y se encuentran con un letrero donde dice, por problemas efectuados del día viernes, la fábrica cierra. Se quedaron sin trabajo, no hay quien les pague. Estamos hablando alrededor de más de 80 trabajadores. ¿Sí? Entonces, en ese momento ellos están totalmente desesperados, se ha hecho la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Lo que queda otro tema, ¿no? Que SOIBA, que es el sindicato, que tendría que velar a los trabajadores, lamentablemente podemos ver que no, está en complicidad de ellos, ¿no? Hoy en día tampoco les toma la denuncia SOIBA, más allá del Ministerio de Trabajo. El día de ayer estábamos en el Ministerio de Trabajo exigiendo que den una pronta respuesta a este problema. Lamentablemente no hacen caso, no escuchan, se hacen de oídos sordos, dicen que esto va a llevar tiempo. Está bien, sabemos que esto va a llevar tiempo, que tiene que llevar mediante las leyes como tienen que ser. Tardará 1 mes, 2, 3, 4 meses. Pero hay un tema. Pero hay un tema de que ¿quién va a pagar a los trabajadores? ¿Quién les va a pagar el sueldo atrasado? Tengamos en cuenta que estamos a unos días de Navidad. Tengamos en cuenta que cada uno de ellos, si trabaja acá, es porque necesita y porque tienen familia. Detrás de ellos hay 2, 3 hijos. El día miércoles, uh-huh, lamentablemente, la dueña estaba acá. Ha sido retirada, desguardada por la Policía Federal y la Gendarmería. Ya se los reprimieron, hay, ¿no? Videos, ¿no? Hay videos que están ya en YouTube, en algunas redes sociales, donde se ve la represión hacia los trabajadores de parte de la Gendarmería, uh-huh, donde hay una señora que se pone delante del patrullero indicando que no se la lleven a ella, porque ¿quién sí va a ser responsable de los salarios que no ha sido cancelado? Uh-huh. El patrullero avanza lastimándole a la señora. Las dos personas, las dos señoras, agarrados sus hijos, vemos eso, tanto la Comisaría 34 como la Gendarmería. Las dos señoras que han sido lastimadas han sido derivadas al Hospital Pena. ¿El nombre? El nombre lo deben tener acá, nuestros vecinos. Ana. Una de ellas se llama Ana, el otro nombre no lo tenemos, Mayra, ahí está Ana Mayra, quienes son dos compañeras que han sido brutalmente lastimadas, y sobre todo, ¿no?, lo que indigna a todos es que por la Policía Federal y la Gendarmería, cosa que ellos deberían estar tal vez velando los derechos de ellos, porque vuelvo a decir, ellos no han venido aquí a agarrar, a trabajar por horas no pagadas, sino por horas pagadas. Están reclamando lo que es su derecho como trabajadores y que les paguen pues el sueldo, ¿no? Muchas veces tenemos en cuenta que nos piden que nos pongamos en reglas los extranjeros, ¿no? Que tengan DNI, que tengan documentos, que tengan todos los papeles. ¿Y la fábrica quién los controla? Es una pregunta capciosa tal vez que uno se hace. ¿Y a la fábrica quién los controla? Hay un montón de falencias que la fábrica tenía. Y ellos, uno de los compañeros acá te puede informar también en qué situaciones trabajaban dentro de la fábrica. La situación. Uh-huh. Bueno, la situación es... todos mis compañeros lo vieron eso. Y yo por mí, uh-huh, digo que hasta en un trabajo entre bolivianos, ¿sí? Uh-huh. Tenemos un vaso de agua, pero un agua natural. Acá tomamos agua de la canilla, agua del baño. Uh-huh. Es agua tomamos. No tenemos aire. Está todo cerrado. El ambiente está muy cerrado. Uh-huh. Y ahora, pero les dijo si le iban a pagar o. Nada, nada. Hoy viene el sindicato del sueldo. Uh-huh. ¿Se puede leer primero el comunicado? Dale. Este es el comunicado oficial de los trabajadores de la empresa Mónica Mariel Bol. Los trabajadores de la empresa textil ubicada en la zona de Sañartú 607, que trabajamos para las siguientes marcas, Montaix, Chiqui, Wilton y Prestige, denunciamos que hemos sido totalmente estafados por la empresaria Mónica Mariel Bolo, que sin ningún tipo de anuncio cerró las puertas de la fábrica, desalojándonos a la calle y debiéndonos los salarios de octubre y noviembre. Ante estos atropellos a nuestros derechos, decidimos colectivamente acampar con nuestras familias en la puerta de la fábrica, en resguardo de nuestra fuente de trabajo y exigiendo los salarios adeudados. Al tercer día de reclamos, fuimos brutalmente reprimidos por los agentes de la Policía Federal como de la Gendarmería, golpeándonos a nosotros y a nuestros hijos. Vamos a seguir resistiendo el acampe junto a nuestras familias, pidiendo y exigiendo a las autoridades del Estado en cumplimiento de nuestros derechos laborales. Llamamos a todos los trabajadores, como también a las organizaciones, a que se difunda y se solidaricen con nuestra lucha, con la lucha que estamos llevando adelante. Bueno, lo que sería bueno que hablen los compañeros, la condición del trabajo que llevaban adentro. Bueno, en principio, a nosotros se nos ofreció el trabajo. Y un día, 29 de julio, vino la FIP. Nos puso ese día, a partir de ese día, nos blanqueó a toditos. Más antes trabajaban en negro. Uno, cuando dice trabajo en blanco, se supone que percibe beneficios. Le daban premio a producción, porque a nosotros nos dio medio tiempo de trabajo, figura en los recibos, pero la señora nos obligaba a trabajar 10 horas diarias. Obligatorias, ¿no? Era obligado. Eran obligadas. Era obligado a trabajar 10 horas diarias. O sea, negro la mitad del tiempo. Exacto, sí. Y bueno, hay gente que se quedaba 12 horas por ganar, pero se les pagaba igual. Uh-huh. No había ningún aumento, nada. Bueno, posteriormente no percibimos ningún tipo de ponte. Nosotros, al trabajar en máquinas, inhalamos el polvillo. Nunca se nos dio leche. Nunca se nos dio leche, simplemente... Ni barbijo. Alguna vez, pero escuché alguna vez que dijo, háganse durar. Pero eso es antihigiénico uh-huh. también. Ahora se le pidió a la señora que nos provea tanques de agua limpia, pero la señora dice, no, pero consuman lo de la canilla. Las condiciones de los baños eran antihigiénicos, eran sucios. Era un baño para todas las mujeres, un baño para todos los ¿Cuántos hombres. Trabajaban? 80 personas, 80 trabajadores. Ponte que se incendiaba la fábrica, no teníamos salidas de emergencia. Los extinguidores no estaban en buenas condiciones, ¿viste? No estaban. Estábamos en muy malas condiciones de trabajo. Nuestro reclamo fue para el aguinaldo. La señora dice que en esta empresa no se paga ningún aguinaldo. Nos fue retrasando los meses de trabajo. Hay personas... ¿Y cuando fueron al sindicato, qué le decía el sindicato? Vino el sindicato el día viernes pasado y comprometió a la señora a cancelarnos este lunes. Los del sindicato nos dijeron, vayan chicos, se les va a cancelar. Bueno, el día lunes vinimos y las instalaciones estaban cerradas. Vinieron los de sindicato, prácticamente la señora se rió del sindicato y de los abogados que estaban en ese momento. ¿Y ahora el sindicato qué les dice? Ahora dice el sindicato que van a hacer una conciliación de todos los días, pero se pierden, no vienen constante, no dan la cara por nosotros. Y bueno, no se puede esperar mucho de ellos igual, ya no confiamos. ¿Desde cuándo están ustedes acá? Desde el día lunes. Vinieron señoras a dormir con sus nenes y el día miércoles vino la policía y los agredió. No les importó a las mujeres con sus hijos. No les importó. ¿De gendarmería o de gendarmería, las dos? Policía también. Policía. Metropolitana. Sí. También de los tres. Ajá, vinieron y encubrieron a la señora, la sacaron, en vez de defendernos a nosotros, porque prácticamente la señora nos robó. No nos pagó nuestros sueldos y se sacó toda la máquina que estaba dentro. Uh-huh. Bueno, ¿qué más le pude decir? Repetir el nombre de la... La señora Mónica Mariel Bolo. Mónica Mariel Bolo. ¿Y la fábrica cómo se llama? ¿Tiene un nombre o es el nombre de ella? Sí, ajá. Es un nombre de ella, pero hay unos documentos que dicen que es todo eso. Sí, es todo eso. Todo eso, todo es grande, es grande. Uh-huh.